pequeña flor. Duerma y escuche de afuera mi voz. Cierra tus ojos cansados de tanto tratar de mirar este mundo. Calma mi pequeña flor, que ya se acerca la teta de sol. Calma tu llanto cansado de tanto tratar de opinar este mundo. Duerma mi pequeña brisa de paz.